entregar una ayuda más cercana, más humana, y hacer presente el Partido Progresista no solamente cuando hay elecciones, sino hacerlo presente siempre, que estamos con la comuna, que nosotros vamos a trabajar por la comuna independientemente si hay elecciones. Esto empieza ahora y va a quedar para siempre, en donde nos pueden contactar a través del Facebook de Defensoría Progresista Puente Alto, Pro Puente Alto, Defensoría Pro Puente Alto, en donde se comunican con nosotros y nos pueden hacer saber sus consultas, y nosotros los vamos a asesorar de manera legal. Vamos a difundir sus problemas, vamos a interponer recursos de protección, recursos de amparo, dependiendo cuál sea el caso. ¿Quién mejor que eso que ejemplificarlo? Por ejemplo, no sé, existen demasiadas vulneraciones de derechos en el tema de la salud en Puente Alto, en el Hospital Soto del Río, por ejemplo, en el caso de las enfermedades catastróficas, en donde se demora mucho un remedio en llegar. Existe el estatuto de la salud pública, hay demasiadas trabas, hay demasiada burocracia para poder llegar a un medicamento muy caro. Entonces existe otra alternativa que a lo mejor no le puede gustar al Ministerio de Salud, pero es la herramienta que tenemos todos los chilenos, que está establecida en la Constitución, que por ejemplo un recurso de protección, integrando el artículo 19 en sus numerales, cuando habla del derecho a la salud y derecho a la vida. Bueno, ese tú, bueno, te diste a conocer y fuiste una de las personas que hace poco salió en televisión, ¿cierto? Cuando defendiste el derecho, ese mismo derecho, en favor de tu hermana. Claro, mi hermana, para todos los que nos escuchan, es Gabriela Céspedes, la niña que tenía la enfermedad más cara del mundo. La batalla con nosotros, que nosotros tuvimos contra el Ministerio de Salud, fue épica. ¿Por qué? Porque el medicamento costaba 250 millones de pesos y el jefe de la pediatría del Hospital Sotero del Río nos dio a conocer que ese era un tercio del presupuesto en medicamento anual y que no había posibilidad de comprarlo. Pero sin embargo, nuestra Constitución, que a no todos les gusta, pero es la legislación vigente hoy en día, nos consagra el derecho a la vida y a la salud. Entonces nosotros como familia ocupamos el mecanismo, la herramienta que nosotros tenemos, por mucho que no le gustó al Ministerio de Salud, y pusimos un recurso de protección contra FONASA, contra el Ministerio de Salud, en donde se hizo parte de la Municipalidad de Puente Alto. En donde, sorpresivamente, anterior a que saliera la resolución por parte de la Corte de Apelaciones respectiva, que es la Corte de San Miguel, salió la Ministra de Salud diciendo que lo iba a dar de manera gratuita y para toda la vida. Entonces, si bien a nosotros nos pone muy contentos como familia, pero por otra parte nos damos cuenta de que cuando un organismo del Estado no funciona, existe otro organismo del Estado que lo obliga. Y ojo, lo pone en regla. Que lo pone en regla, que viene a restablecer el imperio del derecho. Entonces, nosotros recogimos eso y lo transformamos a la Defensoría Pro Puente Alto. Estaba también, hay que decir que existe la Defensoría Pro Ciudadana, que es como la Defensoría Central, en donde están los abogados de directamente del Partido Progresista. Pero esta Defensoría Pro Puente Alto lo que viene a hacer es establecer más vínculo con la comuna, también está hecha para todos, pero con la comuna especialmente y con las comunas cercanas, La Florida, San José de Maipo, Pirque, La Pintana. Entonces, bueno, es lo que nosotros buscamos como Partido Progresista, descentralizar un poco las funciones, ¿cierto? Que es lo que esperamos que también suceda dentro del mismo país, la descentralización. ¿Qué otros mecanismos más tiene la gente de Puente Alto y Pirque, San José, Maipo, de poder contactarse, aparte del Facebook? ¿Qué otra herramienta más? ¿Correo electrónico? Está el Facebook, Defensoría Pro Puente Alto, está un número de teléfono que es el 9909-8608, las 24 horas del día atendiendo para la ciudadanía. Repito el número de nuevo, 9909-8608. En donde lo que nosotros buscamos es simplemente dar una mano cuando, por ejemplo, existe, o sea, cuando no se sabe lo que se tiene que hacer, porque hay enfermedades catastróficas o hay procedimientos que las personas no saben y en las cuales nosotros las podemos asesorar. Y, por ejemplo, un recurso de protección no necesita abogado. Un recurso de protección lo puede interponer, dice la ley que lo puede interponer a su nombre o la misma persona. Entonces, nosotros los podemos orientar, y en otros temas también, si nos quieren escribir a la página del grupo, los podemos orientar en diferentes temas. Nuestro fuerte son la vulneración de derechos, o sea, ayudarlos a que ocupar los tribunales y restablecer el imperio del derecho. Es importante de que, por ejemplo, en mi caso personal, que estuve y estoy todavía en la lucha con mi hermana en el hospital, he conocido muchos otros casos y la gente no sabe a quién acudir. Es así. Va a pedir ayuda al municipio, y en el municipio existe muy buena disposición. Sí, hay muy buena voluntad. Yo lo viví y también doy fe de eso. Pero no dan abasto. No dan abasto. O a lo mejor existe como una... Hay como una traba en llegar al municipio, al segundo piso donde está el área judicial. Hay que decirlo. Yo sé que están las puertas abiertas del municipio, pero nosotros tomamos otro camino alternativo, en donde tratamos de poder ayudar a la gente y también tomar conciencia. O sea, de que los problemas hoy en día de salud, la solución de los problemas de salud hoy en día, pasan más allá de tener o no tener un abogado. Se trata de buscar y tratar de ocupar todas las alternativas, porque cuando estamos hablando de problemas de salud, siempre es contra el tiempo. Sí, bueno, la salud es así. Christopher, pero además, bueno, tenemos la rama cubierta de lo que es la salud. Pero ¿qué pasa si una persona tiene problemas en el ámbito laboral? ¿También podemos? La Defensoría Pro Puente Alto cuenta con un equipo multidisciplinario, en el cual también nosotros nos apoyamos con la Defensoría Central, que es la Defensoría Pro Ciudadana, en donde nos pueden preguntar y acercarse a nosotros en cualquier tema del área del derecho. O sea, es de familia, laboral, civil, derecho humano, en donde también nosotros tenemos el equipo de difusión como el Partido Progresista. Contamos con contactos directos con la prensa, y lo importante aquí que no es tratar de darle un aprovechamiento político. Yo lo veo de otra óptica. Yo lo veo de que los partidos políticos tienen que tener ese rol social, tienen que tener esa función, cuando no solamente cuando estamos en época de elecciones. La Defensoría Pro Puente Alto va a estar siempre. Esa es una de las cosas importantes. Bueno, nosotros siempre lo hemos recalcado en todas nuestras visitas, en las veces que nos hemos puesto los stands ahí en la Plaza de Puente Alto. Siempre hemos dicho que nuestro partido, el Partido Progresista, trabaja todos los días, no trabaja solamente los días, la fecha de elecciones. Y eso es una muy buena medida, y invitamos a todos los demás partidos, porque todos los partidos políticos tienen sus profesionales, pero no he escuchado, y pucha, me gustaría que todos los pusieran y que trabajáramos en conjunto. Si la idea es ayudar, convivir juntos, vivir juntos y vivir juntos mejor. Bueno, para eso entonces todos nos pueden llamar para poder interactuar. Si quieren hacer alguna consulta a Christopher en estos momentos, estamos en el 2872-7871, 2872-7871. Entonces, estábamos hablando recién del ámbito de la salud, donde tú fuiste un actor importante, tuviste harto tiempo en televisión. La gente a lo mejor te puede reconocer si te ve, porque hay un derecho que no todos saben. Hay mucha gente que se te acercó, que ya te conocen en el hospital, porque están siendo vulnerados algunos derechos, que son los derechos básicos, que es el derecho a la vida, ¿cierto? Así es. Donde las ISAPRE, el Sistema de Salud Nacional, que es FONASA, no cubre todas las necesidades que debería cubrir. En este ámbito, ¿qué te parece a ti la salud pública y la salud privada? ¿Y cuál es tu pensamiento en base al derecho? ¿Cuál es tu pensamiento de cómo debería funcionar y cómo debería ser socialmente? Mira, primero que todo, es un tema que lo podéis hablar y lo podéis mirar y lo podéis diversificar y analizar desde muchos puntos de vista. Primero, hagámoslo fácil para la gente. Lo más importante es FONASA. Yo hablo de FONASA y del rol que tiene que cumplir FONASA hoy en día, las dificultades que tienen hoy en día los hospitales para funcionar. Yo, que estaba ajeno a la salud pública anterior al problema de mi hermana, me he dado cuenta de los problemas que tienen los hospitales. Y los hospitales, sin ser peyorativo, yo creo que los puentealtinos lo hemos vivido en carne propia en el Hospital Sotro del Río, de que existe una carencia de recursos muy alta. Pero también existe mala gestión. Yo soy muy crítico y lo he conversado con los doctores. Yo siempre he dicho que con buenas palabras, con buen trato y siendo objetivo, uno puede decir cualquier cosa. Y le he dicho a los doctores, ¿sabes qué? El problema del Sotro del Río es de recursos, sí, porque ustedes tienen mucha gente, atienden mucha gente y no tienen tantos recursos. Eso es verdad. Pero si ustedes, por ejemplo, en la noche no durmieran, si atendieran más eficazmente, si existieran, no sé, más escáner o si tuvieran mayor voluntad de poder atender un poco mejor, si esa es la verdad. Pero están los profesionales, yo puedo también dar fe, tuve una muy buena experiencia en el Josefina Martínez, que pertenece también al Sotro del Río, donde mi hijo estuvo hospitalizado 18 días, y hay realmente falencias, y uno lo puede ver, uno puede ver que la gente que trabaja ahí trabaja con devoción, hay mucha gente que trabaja bien, que se esfuerza, ¿cierto? Pero le faltan muchos recursos. No están los profesionales que debían haber en un sistema de salud pública tan grande, porque Puente Alto es grandísimo, y no tenemos los remedios, no tenemos los médicos especialistas en cada una de las atenciones primarias que deberíamos tener, no existen. Concuerdo totalmente contigo. Yo cuando hablo del Hospital Sotero del Río, yo separo las cosas. Una cosa es el Sotero del Río y otra cosa es la pediatría. Yo siempre he criticado un poco más al Sotero. Yo creo que hay un poco más de frialdad en la atención a los adultos que a los niños. En el hospital de niños, en la pediatría del Sotero, me han atendido súper bien a mi hermana. Nada que decir de ello, al contrario. Cuando di las cuñas en la tele, decía siempre el equipo nefrología, el equipo de la UCI, un 7. Cuando yo te hablo del Sotero, me refiero a los adultos. Sí existe un problema de recursos, faltan médicos, pero mira, voy a hacer memoria. Hace unos 3 años atrás, un programa de televisión de investigación le hizo un seguimiento a un otorrino. Y el otorrino tenía que atender como especialista en el Sotero de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y lo seguían desde la casa hasta que llegaba. Salía de la casa a las 8, llegaba al Sotero a las 9, atendía 10 pacientes, se iba a las 10 al gimnasio, después se iba a su consulta privada, volvía a las 1, atendía 10 pacientes más, y a los otros pacientes a regiandar la hora. A muchas personas le ha pasado eso. ¿Quién controla? ¿Quién controla ahí? Yo creo que no existe un control. Yo creo que hay una vacancia en la ley muy importante. Ahora, el municipio no tiene facultades dentro del mismo hospital como para poder exigir, ¿cierto?, una buena atención. O precisamente lo que estábamos diciendo, ¿quién vigila la labor que desarrolla el médico? ¿Cuántas horas debe estar en? Porque te digo, o sea, y tú lo dijiste, hay muchos doctores que en los turnos de noche, y lo podemos decir porque tú has estado también hospitalizado junto con tu hermana, y yo estuve hospitalizado con mi hijo, donde preguntas por el doctor y el doctor se fue a dormir. Entonces, es humano que cada uno de nosotros tenga que dormir, pero si estás en un turno donde tú ya dormiste las horas necesarias cuando saliste de tu turno y estás en turno, son vidas humanas, ¿sabes? Son segundos donde tú tienes que... Mira, es muy a lo mejor loco lo que digo, pero están en manos de una persona que está durmiendo la vida de las personas. No, totalmente de acuerdo. Y es una cosa... ¿Y cómo podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para poder lograr que exista, en base al derecho, ¿cierto?, que exista una supervigilación dentro del mismo hospital para que los médicos que están ahí y que tengan buenas... Mira, si no hablamos de recursos, hablamos también de los honorarios que tengan que ganar. No es posible que los doctores que estén llegando ahora se salgan porque tienen una mala remuneración y se salgan al mundo privado de las clínicas. Sería importante que a lo mejor inyectaran más recursos, más doctores, más médicos, pero que existe una vigilancia para que eso se cumpla. ¿Cómo lo podemos hacer en base al derecho? Yo creo que existen hoy en día muchos mecanismos, y uno de esos es Salud Responde, que es, si uno lo googlea, Salud Responde, aparece un número en el cual uno puede ejercer presión, denuncia. Por otra parte, y yo creo que es lo más importante, existen las OIRS. Dentro de cada hospital hay una OIRS en la cual uno... respetuosamente, porque no hay que dejar de lado eso, el respeto. OIRS es Oficina de Información y Reclamos. Y sugerencias. OIRS. Uno va a la OIRS y, ¿sabes qué? Llevo 5 horas acá y no me han atendido. Quiero generar un reclamo. Y eso tiene que ser respondido. O sea, existen los protocolos. Igual hay que tomar conciencia que cuando están los hospitales colapsados por la enfermedad respiratoria, hay otros tiempos, todos lo sabemos, que los hospitales colapsan para el invierno. Pero existen los mecanismos. Después se podría poner una queja ante el director del hospital por algún maltrato del funcionario. Christopher, pero la respuesta de la OIRS, ¿qué organismo es? ¿Un ente externo? No, el mismo... Tengo entendido que el mismo hospital dentro que... No es muy transparente, pero... No. Pero yo creo que... no sé, si hay muchos reclamos, yo creo que va a llegar a tomar una decisión a algún jefe de algún hospital. Yo creo que debería ser un ente externo que pueda hacer eso, porque si estás vigilando a tu propio sector, sí, a tu propio trabajador, no me da una muy buena señal de transparencia en el hecho de que se haya solucionado o no el reclamo que yo interpuse. Lo otro que con el problema que hay hoy en día de los sueldos tan altos que tienen en las clínicas los médicos, yo creo que está directamente relacionado con la ISAPRE. ¿Por qué? Porque existen muy buenos planes de ISAPRE en donde la clínica puede pagar lo que quiera, o sea, puede cobrar lo que quiera, porque el plan tiene 100% de cobertura. Entonces, y cuando la clínica tiene muchas utilidades, puede darse el lujo de pagarle, no sé, si el sueldo promedio de un cardiólogo de 3 millones de pesos, puede traerse un médico del JJ Aguirre a la clínica Las Condes por 5 palos. Y es válido, dentro del libre mercado que existe hoy en día, que abarca todo, desde lo inmobiliario, el bazar de la ciudad Juanita y, no sé, el Banco Central, es válido. Pero ahí está también metido el tema de la ISAPRE, que no sé, existen muchos puntos de vista también para abarcar el tema de la ISAPRE, pero yo creo que les falta un poco de regulación en muchas cosas. Yo creo que hay que acabar con las enfermedades preexistentes para poder entrar al sistema, que es la excusa que tienen ellos para poder tener más utilidades. Porque cuando uno entra hoy día a un ISAPRE, a uno lo hacen llenar una hoja de declaración de salud, en donde a uno le ven las enfermedades preexistentes que ha tenido anterior a la incorporación del ISAPRE. ¿Y si no la declaras? Después ellos te investigan y no te cubren. Y queda fuera. Y no puedes volver a ISAPRE. Entonces, y más encima, por ejemplo, no sé, el caso más, yo encuentro más dramático de todo es Banmédica. Banmédica con Vía 3, porque es un conglomerado. Y yo, tú, por ejemplo, no sé, Colmena es un ISAPRE, que no es dueño de clínica. En cambio, Banmédica, Grupo Banmédica, es Banmédica, ISAPRE, Banmédica, ISAPRE, Vía 3, Clínica Santa María, Clínica Vespucio, Clínica Dávila, Help, y suma y sigue. Clínica Reñaca, y se me olvida una clínica que está en el sur. Tiene su grupo cerrado donde entonces, te derivan y te hacen que te atiendan en esa. Entonces yo creo que ahí te cobran por todos lados. Por todos lados, y yo creo que el problema va más allá y ahora vamos a la política, de que no existe voluntad política para poder legislar y regular todo esto. Porque si existiera voluntad política, como hoy día se aprobó la indicación que dio la presidenta de la reforma tributaria, perfectamente se podrían hacer otras cosas. O el otro día se subieron 1 millón los sueldos en un rato, y listo, hoy se pueden. Oye, eso es también. Es temazo. También un tema. Y más encima y lo hicieron cuando todo el país estaba viendo el atentado de la bomba que pusieron en la escuela militar. O sea, ¿a alguien más le sirvió? A alguien más le sirvió. O sea, wow. a 60 personas y a 120 que están por allá por Valparaíso le sirvió. A mí no. Uy, buen tema. Y lo vamos a tocar, porque es súper importante, a lo mejor la gente no sabe cuánto es lo que gana un parlamentario, un diputado y un senador, pero subirse 1,5 millones a su sueldo, o sea, hay mucha gente que está con el mínimo, hay mucha gente que está menos que el mínimo, y es una vergüenza. Es una burla. Es realmente una vergüenza. Yo no estoy en contra, bueno, vamos a dar un corte nosotros en cuanto a lo que es la Defensoría. Me gustaría que repitieras los teléfonos de contacto, las maneras de cómo contactar a la gente que quiera contactarse con la Defensoría Pro Puente Alto. Ya, primero que todo, y el canal más importante que yo creo que nosotros tenemos hoy en día es en Facebook, y la página se llama Defensoría Pro Puente Alto. Y en la misma página sale el número de teléfono de contacto, que es el 9909-8608. Las 24 horas del día, tratando de ayudar un poco. Yo creo que existen pocas formas o existen pocos lugares en donde a nosotros, los puentealtinos, a los chilenos, a las 6 de la mañana, sabéis que tengo un problema, no nos pueden ayudar. Listo, ahí vamos a estar nosotros. Y no hay pocas elecciones, eso es lo más importante. Es una muy buena herramienta, queridos vecinos, como les dije, es una herramienta que todos pueden utilizar. Nosotros, Christopher lo acaba de decir, el Partido Progresista trabaja todos los días del año. Y separando la política, ¿cierto?, de las necesidades que tenemos como pobladores, ¿cierto?, como ciudadanos de Puente Alto, es una herramienta muy importante, así que hágala valer, llame, consulte. Nuestro equipo multidisciplinario va a derivar todas aquellas consultas que nosotros, como le dijimos, somos la base de Puente Alto, pero nosotros tenemos un ente superior que es la nacional. Entonces, aquellos casos que nosotros no podamos ver y que sean más complicados, los vamos a derivar y van a ser escuchados. Todos los casos van a ser vistos, todos. Y por favor, absolutamente gratis. Gratis, ¿ok? No hay nada y no se van a dejar casos votados. Todos los casos van a ser seguidos, va a haber un seguimiento dentro de la misma página, van a haber varios canales donde ustedes van a poder hacer las consultas y van a poder hacer el seguimiento de su causa. Así que muchas gracias, Christopher. Vamos a seguir hablando con Christopher, pero de otros temas de contingencia, porque hay muchos temas de contingencia. Muchas cosas. Así que vamos a la primera pausa comercial. Vamos a repetir los números para que nos puedan llamar al 2872-7871, 2872-7871. Así que vámonos con una pequeña música. Ahora que no estás y no puedo dormir y tomo más pastillas para sobrevivir. Ahora que te miro y que pareces otra, entiendo las palabras que caen de tu boca. Ahora es evidente que tú duermes con otro y no era tan difícil como me dijiste ayer. Vete muy lejos de este mundo, aunque sea demasiado tarde para ti. No me dejes aquí. Lo poco y nada que nos queda. Puedo dormir y sé que no bastaba mi alma para ti. Ahora que no importa que yo me venga abajo y todas las razones se caen a pedazos. Ahora que estoy solo y muero por mi cuenta, entiendo las palabras que escupiste sobre mí. Vete muy lejos de este mundo, aunque sea demasiado tarde para ti. No me dejes aquí. Lo poco y nada que nos queda. Tan lejos de mi mente, donde no mires de frente a nadie como yo. No me dejes aquí esperando, como si fuera cosa fácil para mí. Power Cars, mecánica general, llantas de aleación, neumáticos, luces de xenón, alarmas, cierre centralizado y todo el audio del mundo a tu disposición. La mejor tecnología a tus pies con Power Cars. Visítanos en nuestra casa matriz en Avenida Conchitoro 0509, Puente Alto, de 9:30 a 18 horas. Escríbenos a accesoriosalex@gmail.com y visita nuestras sucursales de Avenida 10 de Julio 767 y 767A. Escríbenos a sucursal powercars@hotmail.com o visita nuestra página web www.powercars.cl. Ah, y si mencionas nuestro programa Cultura Cívica Progresista, exige tu descuento del 5% en todas tus compras. Ya sabes, Power Cars, el poder sobre ruedas. Vamos a saludar a los siguientes amigos que están con nosotros a esta hora. Inden, fábrica familiar de encurtidos, con 25 años de experiencia en el mercado. Un rico sabor artesanal, así es su completo, churrasco y papas fritas tendrán un mejor sabor con Inden, ketchup, mostaza, ají, chucrut, salsa americana en su mesa y local Inden. No puede faltar. Llama al 22-481-0380. 22-481-0380 y solicita tu pedido. Recuerda llamar al 22-481-0380 y los productos Inden estarán en tu local. Recuerda que si dices que escuchas el programa Cultura Cívica Progresista, tendrás un 15% de descuento. Inden, el sabor naturalmente familiar. Estamos de vuelta, queridos vecinos y vecinas de Puente Alto. Mira, dentro de los temas que vamos a tocar, bueno, los temas de contingencia, obviamente, que es el tema caso bomba, y nos escribe un amigo del partido, se llama Jorge Campos, y hay una visión que no hemos visto, por lo menos, Christopher, no sé si tú lo has visto, pero en televisión por lo menos no lo hemos visto, donde el ministro de Relaciones Exteriores no ha hecho algún comentario, no ha emitido alguna declaración oficial respecto de aquellos países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá, que le han dicho a su gente que no visiten nuestro país por ser un país peligroso. ¿Qué esperamos nosotros de ese ente del Estado, que es el ministro de Relaciones Exteriores, que no ha salido, ¿cierto?, a decir qué pasa, a dar una información, porque esta información ha salido y no hemos escuchado la voz oficial del ministro de Relaciones Exteriores? ¿Qué te parece, Christopher? Yo creo que el ministro de Relaciones Exteriores no va a decir nada, porque en la diplomacia internacional no es muy bien visto andar hablando de los juicios que emite cada país. Pero yo creo que esto va a quedar como a conciencia de cada persona, porque, por ejemplo, no sé, te llevo el caso del atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos, en Nueva York. Si nosotros nos dejamos llevar por los atentados que ocurren en los países, nadie iría a Nueva York. Nadie. Y la gente que vivía en Nueva York se iría. Y lo otro es que, a lo mejor, cuando existe un atentado terrorista o se pone una bomba en un lugar público y hay personas, se dañan personas, es porque hay algo que no está funcionando bien. La línea investigativa de las policías, la fiscalía, a lo mejor le faltan más fiscales, algo no está funcionando bien, y viene a reparar un vacío que hay de recursos de tiempo en poner personas dedicadas a, porque no es ajeno a nuestra contingencia que se pongan bombas. Esto viene ya hace un año, dos años atrás, viene, está la noticia. Es una seguidilla. Es una seguidilla de cosas, entonces, que no se haya puesto, que se hayan puesto en lugares donde no hayan personas dañadas, es algo. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Estaban esperando que se dañaran personas, po. Listo, vamos a poner otro fiscal, nos va a ayudar el FBI, va a trabajar en conjunto la PDI con Carabineros de Chile, que es algo muy loable, pero no pasa. Porque yo tengo entendido, en la práctica nunca ha pasado. Porque los fiscales dicen, no, la OCAR o se dedica a esto y la Brigada de Homicidio se dedica a esto otro. Listo, esa funciona en la práctica. Y ahora van a trabajar juntos, yo lo encuentro loable. Ahora, pero ¿no sería lógico de pensar que el ministro de Relaciones Exteriores llame a cada uno de los embajadores de estos países y que internamente se hable y se comente y se diga qué está pasando para que no suceda esto? Porque es la imagen país. Es una imagen que estamos dando afuera, donde países importantes, no estamos hablando ni de nuestros hermanos peruanos, ni de Argentina, no es por mirarlo de menos, ¿cierto? Pero Sabemos que la mirada pro país nuestra está siendo dañada. Entonces, a mí me parece extraño que hasta el día de hoy no haya una vocería que dijera esto, porque ha salido en todas partes y a mí me gustaría, por lo menos, no sé, a los demás, yo creo que es súper importante que los organismos del Estado funcionen, y el ministro de Relaciones Exteriores no ha dado una vocería respecto de esto. Para mí sería súper importante que lo hiciera. Ahora, dentro de esto mismo, de los pocos recursos que tenemos, de los pocos recursos que tenemos en el ámbito Estado, estamos hablando de Estado. Tú acabas de tocar de los ministros. El Ministerio Público tiene cada ministro, cada fiscal que toma una causa, tiene más de 2.000 causas a su haber. Y no le alcanza el tiempo. No. Entonces, ¿por qué no damos los recursos necesarios para que existan más fiscales, para que exista un mejor funcionamiento de los mismos fiscales que están al día de hoy, que ya tienen la experiencia, que ya tienen la expertise del trabajo que han desarrollado en este último tiempo, y no se le dan los recursos para que pueda existir un mayor funcionamiento, una mayor dedicación a cada una de las causas? Sería importante que hubieran esos recursos, ¿no? Yo encuentro que ese es un tema demasiado profundo y muy interesante de conversar, porque vivimos en una de las comunas que salimos casi todos los días en Chilevisión, que en Puente Alto asaltaron, que en Puente Alto homicidio, que en Puente Alto allanamiento, que en Puente Alto todo. Puente Alto es todo, es la cuna de todo. Entonces, y la verdad, no sé, es muy difícil de entender por qué no. Porque, mira, yo encuentro que cuando hay problemas en la sociedad y nos ponemos de acuerdo independientemente del color político, las cosas se deberían hacer ahora. O sea, hay problemas, volviendo al tema anterior de la salud con los remedios catastróficos, sí. ¿Es transversal a todos los colores políticos? Sí. Hagámoslo. Deberían hacerlo. Ya. Volvimos al tema que estamos ahora. ¿Hay problemas con que los fiscales tengan demasiadas causas? Sí. ¿Eso es transversal a todos los colores políticos? Lógico que sí, porque la delincuencia es un tema país. ¿Por qué no se dan los recursos? Ahora, ahí está la pregunta. Estábamos recién hablando. ¿Por qué no se hace? Del millón y medio que se van a sumar a su sueldo los parlamentarios. Dos horas. Estos mismos recursos podrían servir precisamente para eso, para lo que estamos hablando. Ahora, hay una visión que es la nuestra, que es la del Partido Progresista, que lamentablemente sí ha sido escuchada por algunos parlamentarios. Eso tenemos que dejarlo claro. Y hay un senador, el senador que era un emblemático de Tolerancia Cero. Él está de acuerdo con que se pase a la Cámara unicameral, que sea unicameral y no que sea bicameral. Él está de acuerdo con eso, y sería una cosa muy buena que no existen los senadores, que existe una sola cámara con los 120 que están, más los 38 que son los senadores, y ocupamos y abarcamos todo el territorio. No es necesario. ¿Y bajamos cuánto nos ahorraríamos en el sueldo del senador, cierto? A lo mejor no creen por eso. ¿Hay un llamado? Ya. Los recursos a lo mejor están los recursos, pero hay que saber manejarlo. Yo creo, mira, que es. ¿Aló? Hola, Luis. Hola, ¿con quién tenemos el gusto? Con Marco Antonio Enrique Sominani, aquí desde Argentina, Rosario. Marco Enrique, un placer escucharte, Marco. Bueno, ¿estás escuchando? Aquí te escucho perfecto. Qué bueno, Marco. Bueno, muchísimas gracias. Está Christopher conmigo. Estamos hablando, acabamos de terminar el tema que estamos poniendo a disposición de la gente de Puente Alto, Pirque, San José, Maipo, la Defensoría Ciudadana Progresista. Es una herramienta que nos junto está... a los progresistas, junto a ti, Luis, junto a muchos, creamos la Defensoría Ciudadana Progresista para defender ahí donde el Estado y el mercado o no llegan o abusan. A los huérfanos del Estado y a los huérfanos del mercado hemos creado esta defensoría de profesionales, de líderes sindicales y de vecinos, y hemos resuelto una cantidad de casos importantes, pero no que creamos que se puede resolver todo con una defensoría, sino que yo creo que los líderes políticos, uno no puede estar tan desconectado del dolor de su país. Una cosa es que es cierto que ser líder en Chile es ser el líder de un territorio de 5.000 kilómetros de largo, muy difícil estar en todas partes, pero hay casos que son atroces, y hemos visto casos de jóvenes que la ISAPRE no cubre, casos que no son, que tienen enfermedades no cubiertas por el GES, casos de mujeres y adolescentes que están en la agonía y donde el Estado no es capaz de siquiera colaborar acompañando. Hemos visto en salud, sobre todo, un conjunto de temas que, y como sabemos, en Puente Alto es el desafío. En materia de infancia hemos tratado de hacer propuestas. Hoy día mismo en Rosario me junté con unos brasileños expertos en políticas de infancia en la Municipalidad de Porto Alegre. Muy interesante. Esta idea de que no haya ningún niño vagando en las calles. Y han creado brigadas de voluntarios a través de fundaciones para rescatar a esos jóvenes, reinsertarlos o en el hogar o en el sistema escolar. En fin, acá estoy. Quería saludarte brevemente y darte un gran abrazo. Muchísimas gracias, Marco, y bueno, a seguir trabajando, a seguir creando el movimiento progresista, que es el movimiento, la tercera fuerza política, y estamos muy bien evaluados ahora. Ojo, que en Puente Alto Marco Enrique Sominami arrasa, es un fenómeno que no hay que dejar pasar llegar. Yo creo que nosotros, como el Comunal Progresista Puente Alto, vamos a seguir creciendo de manera muy importante y sumar todo ese apoyo en la urna al Comunal, y del Comunal al progresismo. Yo creo que nos va a ir muy bien y es cosa de tiempo de que se vayan dando los resultados. Bien, pues, Marco. Así es como hoy día una fuerza alternativa. Las encuestas nos sitúan muy bien, pero solo el inicio. Necesitamos que se sumen más y más vecinos y vecinas. Te mando un gran abrazo. Recuerden que en la web losprogresistas.cl o en Twitter Marco por Chile pueden ubicarnos. Y espero la próxima llamarlos con más calma. Ahora estoy entrando en una conferencia en Rosario con 200 estudiantes, así que un gran abrazo y que tengan una linda noche. Un abrazo, Marco, muchísimas gracias por el llamado y muchas gracias por el apoyo. Un abrazo grande, y recuerden que Rosario es la ciudad de Bielsa que fue tan importante en la historia del fútbol chileno. Un abrazo y que sea una linda noche para todas. Chao. Muchas gracias, hasta luego, Marco. Qué sorpresa. Bien, una llamada, no lo esperaba porque estaba en Argentina, Marco, pero bien, es un gran apoyo que nuestro líder esté presente con la comuna. Exacto, bueno, la gente sabe, la gente de Puente Alto sí. Tuvo una muy buena votación. Marco marca un precedente, marca realmente el cambio que Chile necesita. Ahora, no es por ser peyorativo, no es por ser miembro del Partido Progresista, pero nosotros lo que buscamos es precisamente eso, y lo recalcamos al inicio. Nosotros, el Partido Progresista, no trabaja y no se mueve por votos políticos, no trabaja solamente en campaña. El Partido Progresista trabaja todos los días del año y poniendo ahora a disposición la Defensoría Ciudadana. Así que los invito a todos los vecinos a participar, a todos los que tengan interés de participar y de formar esta nueva fuerza, a acercarse al Comunal. Comunal Progresista Puente Alto. Es en la página de Facebook. Es en la página de Facebook donde pueden ingresar, pueden participar, no sé, en reuniones, van a ser citados y serán escuchados. Pueden participar activamente. Participar activamente, o sea, están totalmente invitados en la página del Facebook Comunal Pro Puente Alto. Ojo, o sea, no, Comunal Progresista Puente Alto. Así. Yo quiero tocarte un tema que es muy importante, que porque yo creo que Marco tiene mucho arrastre aquí en Puente Alto, es porque si tú haces un catastro, haces una encuesta, haces un mapa, un índice de todos los problemas que hay en Chile, yo creo que Puente Alto los tiene casi todos. O sea, tenemos problemas de conectividad, tenemos problemas de recursos, tenemos problemas de conectividad con la gente que vive en Bajos de Mena, porque tenemos falta de servicio, que se va a construir una comisaría, pero después de años que está la gente allá. Tenemos problemas de delincuencia. Entonces, cuando existe una persona que sale de lo fuera de lo común, que sale de la política y se forma un referente, y déjame decirte que la gente de Puente Alto ve noticias, la gente de Puente Alto lee, la gente de Puente Alto se informa. A mí me llamó mucho la atención cuando yo fui al conteo de votos, Marco. Y yo creo que eso se va a hacer sentir en los próximos años, en los próximos meses, en los próximos días. De a poco vamos a ir creciendo como comunal y yo creo que nos va a ir muy bien. Bueno, invitamos a todos los vecinos y vecinas jóvenes, los jóvenes principalmente, porque me interesaría mucho que los jóvenes participaran. Nosotros tenemos abierto la posibilidad de que podamos formar el frente de juvenil del Partido Progresista para que empecemos a hacer cosas con la gente, empecemos a trabajar, empecemos a difundir el mensaje. Hay mucha idea. Porque hay muchas ideas y todo, la idea es que participen y den sus ideas. Nosotros no somos dueños de la verdad, pero sí tenemos la voluntad como para poder trabajar y poder hacer conciencia en la gente para que el día de mañana, cuando se necesite votar, voten a conciencia y que, por favor, siempre ejerzan la labor el derecho a voto. El derecho a voto es el único derecho que lo tenemos garantizado y que lo podemos ejercer. Ahora, es voluntario, si bien es cierto, voluntario. Cada una de las personas dice, no, pero ¿para qué voy a votar si yo al otro día tengo que trabajar igual? Lamentablemente. Ese trabajo puede ser diferente. Exactamente. Lamentablemente, todos tenemos que trabajar. Si ningún gobierno va a llegar y nos va a decir, ¿sabes qué? Mira, yo voy a estar y te pongo este trabajo. Imposible, es imposible, es una utopía. Pero sí puede marcar la diferencia de quién gobierna para ver qué tipo de trabajo tiene. La calidad del trabajo. ¿Qué labor cumple el sindicato? O sea, fortalecer los sindicatos, fortalecer las leyes laborales, cambiar las leyes laborales. Son muchas cosas importantes que determinan. Un político, a lo mejor es malo que lo diga, pero la gente lo dice así, la gente le tiene fobia a los políticos. La política es una herramienta... En Chile es sucia. Está mal evaluada, está desprestigiada. Pero no así la política. O sea, los políticos hay políticos que desprestigian la política. Porque la política es algo bonito. Es algo lindo, algo hermoso, algo que se puede cuidar, algo que se puede trabajar. Pero lamentablemente hay políticos y políticos. Sí, hay políticos que han ensuciado la política. Imagínate, ahora recién acaba de suceder que hay uno detenido o hay otro que lo acusaron por estar instigando, ¿cierto?, con palabras soeces, insultos dentro de la misma cámara, y eso no puede suceder. Entonces, invitamos... Esta es la instancia cuando, por ejemplo, no sé, yo soy hijo de la educación de los 90 y yo no tuve educación cívica en mi colegio, y la educación cívica me la tuve que hacer en mi casa, leyendo libros y formando mi propia opinión. Eso es lo que tenemos que hacer hoy día los jóvenes, independientemente de cuál sea la postura de cada uno. Cada postura es válida, nadie está equivocado, pero todos tenemos que leer, instruirnos, saber por quién votamos, saber que podemos generar algo. Nos da lo mismo votar por cualquier persona, nos da lo mismo quedarse en la casa. Esta es la instancia, y día a día, por último, leer. Yo siempre le digo a mi amigo, yo tengo amigos que no leen, y yo le digo, por último, lee la cuarta para que tú sepas lo que está pasando en el país, porque no ven noticias. No, es súper importante. Cuando llegan las elecciones, ¿qué dicen? No, yo no voy a votar porque no entiendo de política. ¿Entiende? Ahora, sí, la idea, a ver, un político decide cuánto pagamos de comida, cuánto pagamos ellos, de transporte, cuánto es el mínimo que puede ganar una persona. O sea, ¿cómo no va a ser importante ejercer el derecho al voto? Entonces, es súper importante. Este programa tiene esa misión. Este programa es de cultura cívica, porque la idea principal es que la gente sepa que es súper importante ejercer el voto. No puede elegir a cualquier persona. Hay personas que... el partido político llega y dice, ¿sabes qué? Tú vas a ir a Puente Alto a hacer la campaña para diputado. Vas a ir a esas horas. Cuando no, ni siquiera conoce el problema que hay en Iseguirre con Salvador Allende. No conoce la comuna, no sabe, porque no vive. No vive acá. No. Ahora, estar dentro de la ley dice que tiene que tener un año, dos años antes tiene que tener permanencia dentro de la zona. Y hasta el momento sabemos que no ha ocurrido. No ha ocurrido. Y la cosa es así. Entonces, por eso... Yo creo que la reflexión es que nos da lo mismo por quién votar. Si exactamente. Nadie, yo le digo a mi amigo, yo no quiero que ustedes sean progresistas. Y si lo son, bien por bienvenido. Mi partido. Pero yo quiero que tengan opinión. No, nos da lo mismo por quién votar. Yo creo que ese es el punto más importante. Darse cuenta de que, no sé, por ejemplo, es súper sencillo. Si nosotros vivimos en una villa, en la Villa Independencia, por ejemplo, y hay un área verde que nos está ocupando, y el presidente de la Junta de Vecinos no hace nada por arreglar esa área verde que nos está ocupando, está un peladero, tienen que juntarse los vecinos, proponer otro presidente de la Junta de Vecinos, porque el presidente de la Junta de Vecinos que lleva muchos años, y ese presidente tiene que ir con el objetivo de hacer una multicancha. Y se hace. A ver, en el programa pasado estuvo con nosotros el concejal Luis Canilla, y hablamos de este tema, también con Óscar Aranda, que es un dirigente sindical que yo me saco el sombrero siempre con él. Y es súper importante lo que acabas de decir. Hay que darle la importancia que tienen las juntas de vecinos. Las juntas de vecinos son el ente... Es el primer canal de llegada a la municipalidad. Para poder saber qué es lo que está pasando en su sector. Sí. ¿Cuáles son las falencias que tiene cada sector? Así. Entonces, sería súper importante. Óscar decía, y el mismo concejal Luis Escanilla, que hay muchas juntas de vecinos que no están acreditadas. Más del 60% de las juntas de vecinos no están acreditadas. Sería súper importante que la misma municipalidad fomentara y esto. Y lo regulara. Exacto. O sea, usted quiere un área verde, sí. a través de la Junta de Vecinos. Exacto, esa es la forma, eso debería ser. O sea, me gustaría, le he mandado la invitación a nuestro alcalde para que un día esté con nosotros acá y podamos, porque a lo mejor dentro de la misma orgánica de la municipal, a lo mejor no se puede, no sé, pero me encantaría que lo conversáramos y lo dijeran, porque a mí me encantaría. Si se hizo una división acá en Puente Alto, Cristo, no sé si tú lo sabes. Cada sector, hay seis sectores, cada sector tiene su unión comunal, debería tener su unión comunal para... Debería. Para, claro, todas las juntas de vecinos que son del sector 1 deberían tener su unión comunal. Ya. Entonces, hasta el momento no existe. Existen solamente dos uniones comunales, que una está ahí entre Tongo y Los Vilos, como dice el dicho, porque no está siendo legalizada todavía. Entonces, si la municipalidad se hiciera cargo de esto y fomentara, sería un canal de información súper importante. Súper importante. Sí. En el Consejo Comunal yo tomo decisiones y vamos a la Unión Comunal 1 y damos esa información los vecinos, transmite a la Junta de Vecinos, a su gente. Sí. Exacto. Y sería... Yo creo que sería una tarea muy importante, difícil, porque somos 700.000 personas, pero si se llegase a hacer... Pero si es que todo es que voluntad. por eso están los sectores, se hace más fácil. Yo creo que es voluntad. O sea, yo creo que con voluntad se puede todo. Volviendo al tema que estábamos conversando antes, que Guillermo, ¿cuál era el apellido del conductor de televisión? El senador. Senador Guillermo. Quería unir para abaratar costos. Yo creo que más allá, yo soy partidario de bicameral porque también cumple, si nos vamos a la Constitución, hay una cámara de origen, se supervisan, tienen diferentes facultades. A lo mejor el problema del hombre es que estamos acostumbrados. A lo mejor yo puedo estar acostumbrado a eso, y ese es uno de los problemas del hombre, que es la costumbre. Estamos acostumbrados Estamos acostumbrados. Entonces, a lo mejor puede que se dé bien, pero también el rol que cumple el Senado y las atribuciones que le da la Constitución, y por otra parte el rol que cumple la Cámara de Diputados y las atribuciones que le entrega la Constitución de fiscalizar, yo creo pero los dos tienen la labor de fiscalizar, el diputado tiene la de fiscalizar, ¿cierto? Sí. Solamente el y de legislar tienen los dos. De los dos. Pero el Senado tiene otras facultades también, ¿me entiendes? A lo que voy yo es que si bien es un tema de voluntad, porque no sé, si me dicen que en 2 horas se suben un palo y medio el sueldo, ¿por qué en 2 semanas no pueden sacar la ley Ricardo Soto? Bueno, ahora... O sea, yo encuentro que no, es voluntad. Y lo peor es que nos estamos transformando en una sociedad populista. Yo encuentro que eso no le hace bien al país, de que se tiene que legislar lo que se está viviendo. Entonces, ¿qué pasa? El caso puntual de mi hermana, te lo digo sinceramente, que me toca que para conseguir un medicamento tuve que hacer 1 millón de cosas y debería haber existido la ley Ricardo Soto. Volvió el tema de la ley Ricardo Soto a ponerse en el tema del Ministerio de Salud y todo. ¿Qué pasó? Ahora viene un atentado, ponen una bomba en el metro, escuela militar y se listo. Baja nuevamente. Todos nos vamos a la contingencia porque nos estamos transformando en un país populista, y lo mejor de eso es ver el titular de la segunda. Estamos haciendo de reacción y no de acción. Claro, ese es el problema. Entonces, si seguimos siendo de reacción, vamos a solucionar los problemas a los chilenos, así más o menos, ¿me entendí? Ahora, dentro de la misma, bueno, la propuesta partido de Partido Progresista es pasar al unicameral. Unicameral porque hay países está demostrado que funciona y funciona súper bien. Sí. Ahora, hablábamos de esto, se aprobó la ley Emilia, bienvenido. Bienvenida. Bienvenido sea. La ley Emilia es muy importante para que no existan más casos Larraín, caso Herrera. Se hizo moda, o sea, era de atropellar, curado, matar y arrancarse y listo. Pasaba porque estaba el precedente de que se le dio la libertad a Larraín, se le dio la libertad a Herrera. Volvimos a lo mismo. Pasaba colado. Es que volvimos a lo mismo. En este país las cosas tienen que pasar para que las arreglemos. Por ejemplo, independientemente del color político, pudimos llegar a muchos acuerdos. Deberían legislarse. Buenos los acuerdos. Sí, no. Cuando se hacen de cara al país, sí, y no en la cocina como se ha hecho costumbre. Vuelvo al mejor ejemplo. Los medicamentos catastróficos que valen 12 millones, 14 millones, 15 millones. Muy popularizado por el Ricardo Soto, que fue una de las personas que impulsó y tuvo el mismo problema. Ese es un problema transversal. O sea, mira, el medicamento de mi hermana cuesta 250 millones de pesos al año. 250 millones de pesos al año. ¿Quién tiene esa plata? Nadie, es una locura. Entonces, ahora, si tú le preguntas a cada partido, a cada persona con pensamiento político, todos van a llegar al mismo acuerdo. Listo, llegamos al mismo acuerdo. ¿Por qué no legislan? Porque no les conviene. Hay demasiado lobby en Chile. Hay poderes que están dentro, que no deberían existir, y que están dentro del margen del lobby. No existe probidad. Ese es el problema en Chile. La probidad no está regulada fehacientemente y no está castigada cuando existe. Ese es el problema. Dentro del mismo caso, en la Cámara de Diputados, en los pasillos del Senado, en los pasillos de la Cámara, del Parlamento chileno, se hace lobby. Se hace lobby por las tabacaleras, sí, por las petroleras. La ley Super 8. Yo invito a todos los papás que tienen hijos, que van al jardín, que están en la enseñanza básica, y que le compran la colación para su hijo la semana, y que lean el desglose de la información nutricional. Si uno lo entiende, si dejo afuera a los nutricionistas y a los médicos y los que entendió en la salud. Si leen lo que sale del aporte nutricional, nadie lo entiende. Y ese es el lobby de la ley Super 8. Que ellos, cuando impulsaron la ley Super 8 de que informaran el aporte nutricional de cada, no sé, de cada dulce, no es elegible para todas las personas. Yo no entiendo qué significa el 8% a 2000 calorías. Eso lo entiende un nutricionista, pero no yo. Y ojo, que la ley se tiene que hacer para que todos la entendamos. No se hace pensando en que toda la gente Lógico, y ahí está el lobby. Entienda. Ese es el mejor ejemplo del lobby. Ahora, dentro de eso mismo se aprobó también la reforma tributaria. La reforma tributaria, muy que si bien es cierto, nosotros como partido apoyamos la reforma, aunque son reformistas, digámoslo, la reforma tributaria y la reforma educacional, pero la apoyamos porque es una de las cosas que impulsó Marco, y él mismo lo ha dicho, que sería muy obtuso que nosotros como progresistas no la apoyemos. Ahora, las apoyamos bien, pero sabemos que no son lo que deberían ser, porque no se toca la minera, no se toca el 1% más rico de todos los chilenos. Mira, es que a las mineras no las puede tocar por contrato. Eso es que dejarlo claro antes de... Es que cuando existe un contrato y hay dos partes que se ponen de acuerdo, esas partes no se pueden modificar a no ser que las dos partes estén de acuerdo, y la minera Barrick no va a venir aquí a decirte sí, cóbrame más impuestos. No va a ser. Ay, pero hay una regulación que... Y pasó también con, por ejemplo, con el mismo Transantiago, que también había un contrato que no se podía tocar y se tocó. Porque si no se tocaba, no funcionaba. Ya, porque en este caso, mira, hay una cosa dentro de la misma, del mismo impuesto específico. El impuesto específico que se paga, que todos lo pagamos, o sea, para que la gente lo entienda, deberían pagar todas aquellas personas que consumen combustible, petróleo, pero la gente no sabe que hay muchas empresas, grandes empresas, que no pagan impuestos específicos, que son el 70% de las empresas. Las aerolíneas, las grandes mineras, las forestales, hay varias empresas que no pagan el impuesto específico. ¿Por qué no lo pagan? Una de las cosas era porque no ocupaban las carreteras, que para la concesión de las carreteras, ¿cierto? Como ellos no lo ocupaban, ellos no pagaban. No encuentro que sea bueno. Y yo considero, mira, si es súper fácil, si cada uno, si en este mismo ítem se hubiese tocado el 1%, que le aplicaran el 1% de impuesto a esa, recaudaríamos muchísima plata más y podríamos subvencionarle al grueso de la gente, porque solamente el 25% no paga impuesto, y el 75% de nosotros, ¿no?, pagamos impuesto. O sea, como siempre, la clase obrera, la clase media, es la que subvenciona a las grandes empresas el consumo de su combustible. Y el otro día también quedó muy claro de algo que no se sabía, del famoso MEPCO, que venía a regular el tema de las alzas de las bencinas, era solamente para los 93. Para los 93. O sea, eso es una burla. O sea, yo encuentro, sin ser antisistémico, sin nada, yo siendo una persona informada, viene a mí el ministro de Transporte y me dice, vamos a hacer un sistema, vamos a reemplazar al CIPCO, vamos a pasar al MEPCO y vamos a cuidar el bolsillo de los chilenos. Ya, muy bien, no va a subir más de 5 pesos, listo. Y de repente, ¡ta! Es para el puro 93 octano, una burla. Ahora una burla, pero... Ahora, mira, ¿sabes qué? Pasando el tema, ya estamos a punto de terminar. No quiero dejar pasar algo que pasó, y nosotros varios lo vimos por televisión, nosotros lo vimos directamente allá desde el canal de Televisión Nacional. Me pareció súper mal, súper feo, y lo he comentado con altura de mira, pero no puede ser que se ataque a las personas por su condición, siendo que esta persona, estamos hablando de Andrés Velasco, promueve los derechos, ¿cierto?, básico, y él trató en el programa, trató a Carlos Ominami de padrastro y peyorativamente. O sea, si tú miras la reacción, la cara de cómo lo dijo, lo dijo peyorativamente. Entonces, por favor, que los debates de hoy en adelante sean con altura de mira, sean con respeto, porque Marco en ningún momento, y él se sintió tocado. Bueno, sí, lo dijo el tiro, aclaró que era el padre, aclaró que es mi padre y que se puso el apellido Enríquez por honrar al y es raro Miguel. Que él mismo, Andrés Velasco, defiende eso, y es raro que lo haya tratado de padrastro. O sea, sonó súper feo, y esperemos que esto, yo creo, que yo esto creo, no suceda yo nunca creo más. Que eso fue algo que él dijo sin pensar. Y mira, yo he tenido la oportunidad de estar sentado con Andrés Velasco en varias oportunidades. Por ejemplo, una vez fui y lo escuché en el Ritz cuando era ministro de Hacienda, el Club Monetario, que es una reunión que hace la Universidad Finisterrae, y es un desayuno donde él expone ante cátedra, ante profesores de universidad y alumnos de la universidad. Y déjame decirte que yo, que estuve a 3 metros de él sentado en la misma mesa tomando desayuno, es una persona demasiado inteligente, te lo juro, es demasiado inteligente en su área. Es lo que maneja. Es lo que maneja. Ahora, y él, espera, dame un segundo. Y él te puede debatir un millón de cosas con datos objetivos. Pero a veces los datos no reflejan la verdad de la ciudadanía. O sea que esto, a ver, esto que me acabas de decir tú, reafirma mi pensamiento en cuanto a lo que dijo. Porque si tú, uno hila fino en las cosas que él dijo, cuando él fue candidato prometió, me parece que eran 6.000, la recaudación, 6.000 millones. Y la presidenta Bachelet, los 8.000 y algo. Y él ahora dijo que no. Bueno, siendo un ministro de Hacienda, dice que la diferencia de 2.000 millones... De dólares. De dólares, no es mucha la diferencia. O sea, ¿qué queda para la persona que no entiende que diga un ex ministro de Hacienda que 2.000 millones no hacen la diferencia? O sea, ¿Qué podemos pensar? ¿Qué puede pensar el común de la gente? Si son 2.000 millones de menos que él recaudaba menos. Y dice que es una cosa poca. Yo creo que hay que preguntarle a él qué lo lleva a pensar así y a decirlo y a expresarlo públicamente. Que decir que 2.000 o 2.500 millones de dólares no hacen la diferencia, siendo que con esa plata podí inyectar muchos recursos a programas que están parados hoy en día, o que podría impulsar más programas de gobierno. Pero habría que preguntarle. Yo te lo vuelvo a decir, yo lo he escuchado, lo he leído, y es una persona, es seco, si nadie va a discutir, sí, eso. No, sí. En economía el hombre sabe. Sí. Pero ¿cuál es el problema de muchos economistas en Chile? Que se dejan llevar por los datos, pero a veces los datos no son objetivos, ¿me entiendes? Entonces, si tú, y eso es lo que tiene Marco tiene callo. Yo me acuerdo que era la crítica que le hacía el Coto Sandón a Piñera. Le decía, sí, usted fue el presidente, sí, pero le falta calle que yo tengo. Yo sé cuáles son los problemas de la gente. Eso y yo sí. No necesito que me hagan una encuesta. Bueno, por eso Coto Sandón es lo que es. Es lo que es. Entonces, yo creo que esa es la diferencia, y por eso yo creo, objetivamente, más allá de mi partidismo al Partido Progresista, de mi adhesión al Partido Progresista, yo creo que se vio muy bien Marco en el debate. Tiene ideas más claras, aparte ya viene de 8 años de haciéndolo. Tiene mismo. La experticia. Ha recorrido Chile como 5 veces. Y no solamente Chile. Y yo te digo que cuando recorrís Chile, o recorrís, por ejemplo, Puente Alto, y conversáis con la señora que vende ahí el kiosco, no sé, ahí al lado de Montserrat, ella te va a decir, pues, ¿sabe qué? Hay este problema. Y tú te quedáis con eso. No necesitáis un estudio estadístico elaborado por personas con datos que lo conoce porque lo vivió. Exactamente. Esa es la diferencia. Bien, pues estamos llegando al final. Fue un placer para nosotros estar dentro de este programa. Los invitamos para que el próximo jueves de 20 a 21 horas nos pueda sintonizar. Un abrazo, un saludo a todos los puentealtinos, y invitarlos para el próximo jueves para que nos escuche. Interactúe con nosotros, vamos a tener importantes invitados como ha sido hasta el momento, para que podamos analizar la cultura cívica, promocionar la cultura cívica, para que sepamos el día de mañana por quién votar, independientemente que vote por la gente que nosotros creemos que es el Partido Progresista, pero la idea es que vote, que se informe, que se informe antes de votar. Votar por cualquier persona no da lo mismo. Así que muchísimas gracias, Christopher, por la invitación, por la visita. Así que cuando le guste, yo estoy acá aportando un granito de arena. Muchas gracias, besos y abrazos a todos.